El bosque misterioso. Cuando Dorothy iba por un bosque, vio una cueva extraña. Se asomó y entró al lugar donde encontró una galletita. Esta era algo pequeña con chispitas alrededor. Podía hablar, caminar y hasta sabía de emociones. También volar. Dorothy, al verla, fue a buscar ayuda. Salió de la cueva para ver si había alguien que la pudiera ayudar. En el camino se encontró con un conejo que aparecía y desaparecía del lugar. Ella, sorprendida, le preguntó: ¿cómo te llamas? Y el conejo dijo: el conejo mágico. La niña le preguntó si la podía ayudar a rescatar a su amiga. El conejo le dijo que sí. Entonces los dos fueron rumbo hacia el lugar donde está la galletita. Este cuento lo hicimos Briana, Sofía y Oriana.